7 de la tarde en el Salón Rector Leopoldo Casal del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa se va a presentar el libro Reflexiones decoloniales, filosofando a diario desde el sur, un libro de Eduardo Aguirre. Vamos a saludarlo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Queremos que nos cuentes de qué se trata. Mirá, este libro es un trabajo que de alguna manera resume algunos de los artículos que dominicalmente he venido escribiendo en el diario de La Pampa en el último año. Y bueno, la lógica es darle cierta organicidad a esos artículos, compendiarlos en un libro y de alguna manera someterlos a la consideración de mucha gente que la ha estado leyendo y de muchos amigos que esperamos que vayan el viernes a esta presentación, que es, como vos decías, en el Salón Rector Leopoldo Rómulo Casal de la Universidad Nacional de La Pampa. Bien, ¿cuál dirías, si bien el título da algunas pistas, que es el hilo conductor de este libro? El hilo conductor es trabajar sobre algunos contenidos epistemológicos de diversa índole, siempre desde una perspectiva decolonial, es decir, tratando de recuperar instrumentos epistemológicos o del conocimiento que tengan que ver justamente con herramientas que no necesariamente dependan de fraguas europeas o americanas, sino que hundan sus raíces en los saberes propios de América Latina, y tratar desde allí de formular algunas preguntas y dejar planteadas algunas cuestiones que nos parecían que eran interesantes. Va a ser una presentación bastante diferente para mí, no solamente porque no lo hago ya en la Facultad de Derecho, porque no es un libro de Derecho, en primera cuestión, en primer lugar, y como segunda cuestión, porque, y esto quiero decirlo también, me va a acompañar en la presentación un militante político, pampeano de origen, intelectual del campo popular, que se llama Alberto Gurruchaga, un amigo desde hace muchísimos años, con el cual vamos a tratar de hacer un planteo que tiene que ver básicamente con el recorrido del libro que sometemos a la consideración de los lectores y de los allí presentes, y luego también hacer una discusión y un debate sobre las grandes líneas que traza el trabajo, en el sentido de plantearnos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la colonialidad, con la posibilidad de arribar a una epistemología liberadora, de construyendo estos contenidos de dominación con los que históricamente hemos trabajado en América Latina. Y bueno, ese es un poco el planteo para llevar a cabo el viernes desde las 19 horas. Bien, ¿por qué va a estar Gurruchaga? Y contanos mejor quién es. Bueno, Alberto Gurruchaga es buena la pregunta. Es un viejo amigo, viejo es de hace casi 40 años, cuando él era un joven de 17 años, militante. Uh-huh. Ya en aquel momento era una cabeza que nos ofrecía a los que éramos más grandes algunas perplejidades, porque se desenvolvía con líneas de pensamiento muy interesantes. Obviamente fue creciendo y profundizando ese sesgo. Hoy es una persona madura, que no solamente se ha involucrado en cargos públicos a nivel nacional, en la última gestión de gobierno, no en esta, sino en la anterior. Con Cristina, fue encargado del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Bien. Exactamente, sí, lo tenés muy, muy en claro. Y bueno, y perteneció a una generación de jóvenes de esa época, con los cuales nosotros nos llevábamos algo más de una década de diferencia, que es muy importante en una etapa de la vida. Y bueno, Alberto siguió siendo un pensador, yo diría asfixiante, en términos de su tozudez, su compulsión a intentar profundizar este tipo de aspectos, y me pareció que desde su condición de licenciado en economía, que en definitiva es una licencia académica, estaba en condiciones de ser quien de alguna manera encontrara algunos datos unitivos de lo que pretende llegar a ser este trabajo. Y además para mí significa un reencuentro desde lo emocional, desde lo emotivo, realmente muy, muy grato. Y bueno, esperamos concitar la presencia de muchos compañeros de esa época que nos conocimos andando, cada cual después tomó su rumbo en la política y en otros ámbitos, pero que en definitiva seguimos aferrados a estas reflexiones de coloniales desde el sur, cada uno con su mirada, con sus matices, con sus perspectivas del mundo, y a eso obedeció la convocatoria, que él aceptó y para mí fue muy, muy gratificante. Muy bien, Eduardo. Si querés agregar algo más sobre el libro, sobre lo que va a ser la actividad este viernes, y si no, estamos invitando sí, a nuestros oyentes. ¿Cómo no? Simplemente lo que quería decir es que hemos intentado matizar esto. Va a estar una violinista de Eximia de La Pampa, que es Antonella Gallardo, compartiendo con nosotros un par de temas. Para ambientar la cuestión, y sí queremos propiciar y proponer un debate que exceda largamente en los corsets habituales de lo académico. Muy bien. Es decir, gracias. Debatir aspectos que nos conciernen a todos. Dale, ahí estaremos. Perfecto. Eduardo Aguirre, abogado a cargo de la Defensoría General, pero que en este caso, en su faceta de pensador de lo que ocurre, sobre todo en Latinoamérica, va a presentar el próximo viernes en la Universidad de La Pampa el libro que se llama Reflexiones decoloniales, filosofando a diario desde el sur. Hacete escuchar por WhatsApp. 2954-3378-66. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-3378-66.